y no nos van a matar los sueños. Demorémonos lo que nos demoremos, vamos a poner orden nuevamente en la Araucanía. Y Chile va a seguir siendo uno. Y vamos a seguir siendo un país próspero y vamos a seguir por la senda del progreso, cueste lo que cueste. ¿Ya? Así que a tener fe y esperanza y pensar en esta gente de la novena región que están viviendo lo insufrible. Ahí se han asesinado civiles. Orwell Casanova, agricultor, choferes de camión, carabineros, jóvenes, trabajadores, en fin. Esto le puede llegar a cualquiera. Por lo tanto, no se puede mirar para el lado. Hoy día nosotros acá en Osorno estamos lejos, 200 kilómetros de Temuco. Pero esto ya están habiendo asonadas en Valdivia, ya hemos tenido algunas escaramuzas que han tratado de traer desde afuera acá en la costa. Por lo tanto, hay que preocuparse de este tema. No hay que mirar para el lado. Parece que ya tenemos así a nuestro invitado. Así es, Pedro. Efectivamente, estos temas que ya han se ha tornado en una espiral sin control por la falta de decisión del gobierno para imponer el Estado de Derecho, es un tema muy importante con el cual vamos a tratar con una persona que tiene un entendimiento profundo de todo lo que ha sucedido todos estos años y además también porque está conectado, porque parte de esta gente fue entrenada y patrocinada por los caballeros que de la tiranía que actualmente está tambaleando, es decir, Cuba, para todos esos temas. Estamos incorporando a don Juan Legüedé, ¿nos escuchas? Juan, ¿no te escuchamos? ¿Estás muteado, Juan? No te escuchamos, Juan. ¿Estás muteado o no te escuchamos? Ahora sí, ¿no? Ahí sí, fue. Perfecto. Bienvenido, okay. Bienvenido, Juan. Buenas noches, José. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, Juan, a la dimensión bajo la lupa. Una bienvenida, Pedro. Don Juan, un abrazo fraterno de acá del sur de Chile, a usted que está en Santiago, una persona con opinión, un luchador en YouTube, digamos, por la libertad de nuestro país. Así que bienvenido acá a la dimensión bajo la lupa. Muchas gracias. Y Juan, Juan, antes que entremos en estos temas, ¿qué te parece que le hayan incendiado su casa a un ex fiscal y todos los incidentes a partir de el combate y enfrentamiento donde murió uno de los terroristas, el señor Marchand, y él fue gravemente herido y está con diagnóstico reservado el trabajador de la forestal? Juan, ¿cómo ves la evolución o involución de este tema? Mira, o sea, yo creo que se está cumpliendo todo lo que habíamos dicho que podría ocurrir, que es violencia creciente, y no es de extrañar que, dado que un terrorista ha muerto en combate, el terrorismo lo que hace es aplicar la receta de, por cada evento que les sea negativo, ellos van a multiplicar por varias veces la violencia sobre terceros inocentes, ¿no? Y en eso se basa el terrorismo. El terrorismo es básicamente tenerle miedo al miedo. Ahora uno dice, ¿por qué esta gente actúa así? ¿Y por qué tanta maldad? La respuesta es muy simple. ¿Por qué pueden? Porque el Estado de Chile ha desaparecido. El Estado de Chile está o agónico o está tieso, seco y podrido en el envase. Y sabemos muy bien quiénes lo han enterrado. Una sociedad sin Estado de Derecho está condenada a la extinción. El Estado de Derecho, y lo último que comento respecto a este punto, es la fórmula que encontró Occidente, los países de Occidente, para evitar los conflictos entre particulares y entre particulares y el Estado después de la Revolución Francesa. Y ese Estado de Derecho que se implementó ha sido parte, yo diría, principal en todo el progreso de Occidente a partir del 1800. Es el orden fundamental. Es el orden fundamental, en el fondo, el Estado de Derecho de la República. Pero usted, yo quisiera una opinión suya. ¿Qué le parece a usted, don Juan, la actitud que han tenido los políticos? Porque yo me acuerdo que en España, cuando vivió el terrorismo de la ETA, ¿ya? En Italia con las Brigadas Rojas, en fin, en Alemania con la banda Baden-Beyhof, no sé cuánto, ¿ya? Vi que había una cohesión política, ¿ya?, frente al terrorismo. ¿Ya? En Israel uno ve una cohesión política frente al terrorismo. En Estados Unidos lo mismo, en Francia lo mismo, en Alemania lo mismo. Pero acá tenemos una cáfila de zurdos que son de compinche y cómplice de este veneno que mata, que asesina, que destruye, que quema, que roba, que saquea, y no vemos una posición crítica del surderío, de la izquierda, los socialistas, los acomódate cristianos, los comunistas. ¿Qué pasa en esta borrachera de destrucción que tienen los señores de la CAM y de la y de, ahora tienen otro apéndice, digamos, más juvenil también, que es la UAM, ¿ya? Claro. Porque vimos ya hace cosa de 15 días atrás el secuestro y descuartizamiento de un ciudadano de la misma etnia, por lo demás, ¿ya? Donde le enterraron cuchillos, le sacaron los dientes con un alicate, le cortaron los dedos, los trataron después, los descuartizaron, trataron de la carne quemarla en ácido, no le resultó, las quemaron, en fin, una cuestión bastante macabra, que normalmente uno miraba estas cosas en los narcos mexicanos, los colombianos, ¿ya? Pero resulta que lo tenemos acá en casa ahora, aquí, ¿crees que hemos hecho los chilenos para merecer esta cáfila de hueones malditos, destructivos, ¿ya? Y amparados por estos políticos de izquierda que son una manada de hueones inoperantes, ¿ya? Y que encima no hacen nada por decir la verdad y por defender el Estado de Derecho que nos cobija a todas las personas que somos pacíficas, patrióticas y de trabajo. Bueno, a ver, la izquierda en Chile la extrema izquierda, toda la izquierda no democrática que hay en Chile, es decir, la parte del Partido Socialista, indudablemente que lo es, está mercado con narcotraficantes. El Partido Comunista siempre ha actuado usando el terrorismo, la maldad y digamos, la violencia. Y hay gente de otros partidos de oposición que han mal usado la violencia. Ellos crearon un Frankenstein para potenciar el vandalismo, potenciar la guerrilla y potenciar el terror para llegar a esta convención constituyente y para tomarse el Estado. Detrás de esto hay un plan para apropiarse del Estado y esclavizar a Chile. Ahora, el terrorismo que hay en Chile y el terrorismo que hay en México, que hay en Colombia, son ramas del mismo árbol. Es la misma gente. La gente que está aquí actuando, Pedro y Bocidar, son mucha gente importada. Hemos importado terrorismo, hemos importado sicarios. Y esto ha sido propiciado, en parte, permitido por los políticos, por la cloaca política que tenemos en Chile. Esto era previsible que sucediera. El Estado chileno, y especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, bueno, también el Poder Judicial, de cierta forma, Fiscalía, ¿no? No, o sea, han abandonado sus deberes No sé para qué le pagamos nosotros al Estado. No sé para qué son los impuestos que pagamos nosotros, ¿no? Porque no nos protege. O sea, la misión, el mandato primero que tiene el Ejecutivo, el Presidente de la República, es orden y seguridad interna y externa. No han hecho ni lo uno ni lo otro. Juan, en particular, se sabe por las pericias preliminares que el fusil, la metralleta, el M16 que portaba el señor Marchán en el enfrentamiento, tiene la serie borrada y es consistente con la misma otras lotes de armas de Carrizal Bajo que importó el Partido Comunista en los 80. Efectivamente, cuando volvió la democracia, se trató de, por todos los medios, incorporar a toda esta izquierda no democrática, pero hemos podido ver que simplemente nunca se reformaron. Estuvieron complotando contra todo el pueblo de Chile. Ustedes se preguntaron cómo diablos puede esta gente avalar estas cosas. Es porque en las papeletas llegaban para ser elegidos por los chilenos políticos endofóbicos, que siempre quisieron una guerra civil, tomarse el Estado a través de las armas. Y buena parte de los ideólogos y patrocinadores, Juan, están en estos momentos en graves problemas. Cuéntanos, ¿qué te parece lo que ha sucedido? En parte, un auténtico estallido social y una verdadera revolución de todos los pueblos medianos y pequeños, y en La Habana, la gente saliendo a las calles pidiendo libertad. Juan, ¿cómo ves ese tema? Bueno, en primer lugar, uno puede a lo menos presumir, y la Fiscalía debería investigar ya, debería investigar, no lo han hecho, y posiblemente no lo harán. Esta arma puede ser parte del stock de armas que el Partido Comunista conservó, y lo dijo Corvalán, el secretario general del Partido Comunista en los años 60 y 70, dijo oficialmente en nombre del Partido Comunista que ellos iban a conservar una parte de las armas por si acaso. Y parece que el por si acaso ya llegó. Y la gente, estos terroristas usan armas de grueso calibre, armas muy superiores, ciertamente, a los que pueden usar los carabineros, que ni siquiera pueden disparar, ¿no? Entonces, hay un ejército invasor, un ejército paralelo en Chile, que debería ser atacado con las Fuerzas Armadas. Eso es lo que el Estado de Derecho mandata y permite. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque, a ver, yo creo que por intereses políticos de muchos políticos que quieren empujar el proceso hasta una salida violenta, ¿no es cierto?, a ver si pueden tomarse el poder, y por falta de cojones del Ejecutivo, básicamente del payaso que tenemos en La Moneda, Sebastián Piñera. Oiga, eso es clarísimo. Don Juan, en la frontera de Ecuador, cuando hicieron una operación militar el ejército colombiano y ecuatoriano, y murió Raúl Reyes, creo que era uno de los mandamases de la FARC, y se le pilló su computador. En ese computador habían más de 200 correos entre ese narcoterrorista y los comunistas chilenos. ¿Ya? Esto no es un invento mío. De hecho, el gobierno colombiano mandó esa información a Chile, ¿ya? Sí. Llegó y quedó guardado en un cajón en algún escritorio. Y ahí, sale, don Juan, sale que de las armas de Carrizal Bajo, que la gran mayoría fue encontrado, ¿ya? Porque hasta para eso son hueones los comunistas y los socialistas, pero hay 8 toneladas de armamento, justamente fusiles M16, que fueron de la guerra de Vietnam, ¿ya? Que los comunistas los tienen. Y esos son los fusiles que están saliendo hoy día en la Araucanía. Y les quedan harto para repartir, y me imagino que repartirán también en Santiago. Por supuesto. En realidad, en el momento que el gobierno colombiano mandó la información, eso le llegó a Piñera y a este señor que fue ministro de Defensa, ¿cómo se llamaba? El primer ministro de Defensa de Piñera, uno miembro de la Renovación Nacional. Amigote Andrea de Piñera. Lamán. No, no, otro señor. No me acuerdo el nombre. De especial, como todo este tipo. Ellos dos, Piñera y este caballero, fueron y se lo entregaron oficialmente a la señora Bachelet, en Bachelet 1. Entonces, la señora Bachelet tenía la información y posteriormente vino el gobierno de Piñera 1 y él lo sabía y no hizo nada. Después vino el gobierno de Bachelet 2 y no hizo nada. Y después vino Piñera 2 y no ha hecho nada. O sea, cuatro gobiernos de Chile han mirado para el lado y han permitido que florezca el terrorismo, la guerrilla y el narcotráfico en Chile. Y esto ha puesto y tiene contra la pared y en serio peligro a, digamos, a la unidad de la nación. Van a partir el territorio, ya lo tienen prácticamente separado, lo inmovilizaron el otro día, ¿no es cierto? Cortaron norte y sur en el entorno de Temuco, y Temuco se quedó sin gasolina. Esas son muestras de lo que pueden hacer. Entonces, estamos. La sociedad civil chilena se enfrenta a la traición a la patria de gente del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de los partidos políticos. Ese es el campo de batalla que estamos viendo los chilenos. Hay un campo de batalla que se llama Chile, y en este está, en un lado, la sociedad civil que trabaja, que educa a sus niños, ¿cierto? Que va todos los días, saca la cresta para llevar el pan a su mesa, paga impuestos, y por otro lado, hay una casta política traidora, entregada a, digamos, cuidar sus privilegios. Y saquear al Estado con ONG y todas las marihuanzas que hacen, porque es increíble cómo han robado en este país, y no nos dan lo mínimo. Entonces yo pregunto, ¿para qué carajo pagamos impuestos los chilenos? Recibimos una pésima educación, ¿no es cierto?, pública. Incluso la educación privada la van a destruir con las leyes que están sacando. No nos dejan educar y criar a nuestros niños ahora con la eventual ley de la defensa o sea, garantía de la defensa del niño, que en el fondo es meter al Estado, con lo que todo eso significa, burócratas desconocidos que echen a nuestros hogares, nos juzguen y nos quiten los niños. Eso por sí mismo va a ser una guerra civil. O sea, va a haber momentos en que, si se atreven, va a venir un inspector de la municipalidad, fíjate, a la casa de uno y le va a decir: "No, oí que me contaron que ustedes no dejan ir el niño a las marchas. Nos vamos a llevar su niño, que tiene 7 años, al Sename. Yo no sé lo que va a hacer el papá. Si yo fuera el papá, créeme que haría todo lo posible, con lo que eso significa, para que no se lo lleve". Entonces, este Estado nos está agrediendo a nosotros. Nosotros somos víctimas del Estado de Chile y se violan nuestros derechos humanos cuando no se los cuida y permiten que gente armada circule por las autopistas y por los bosques de Chile, matando chilenos, ¿no es cierto?, y apropiándose de tierras, de cosechas, y poniendo en serio peligro la unidad. Chile podría desaparecer como unidad territorial con esta invasión. Juan, de hecho, estuvimos revisando en el programa de la edición pasada que incluso se esfuerza el Ejecutivo y el Parlamento por desarmar a los ciudadanos honestos, a los que cumplen la ley. Exacto. Todo en realidad da cuenta que esta gente no tiene límite para lograr lo que tú estás describiendo. Pero todas estas cosas tienen un origen. A propósito de que la educación cada vez ha ido deteriorándose. La juventud no conoce que todo esto viene del marxismo. Ya pasando al siguiente tema, Juan, Cuba, en realidad, que siempre fue el efluente de todas estas doctrinas, los jóvenes no saben que ellos intervinieron en otros países desde El año desde los 61. 60, en República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Bolivia, qué sé yo, en Chile, en Argentina, en África, en Angola, en el Congo, en Argelia, llevaron la guerra y la muerte y la destrucción y destruyeron millones de familias por todo el mundo, los caballeros de Cuba, con su revolución. Y actualmente tenemos este dinosaurio de la Guerra Fría, del cual nadie se quería hacer cargo, porque caía la Unión Soviética, en realidad esa cosa quedó ahí como congelada en el tiempo. ¿Cómo ves, Juan, la evolución del despertar de un pueblo que grita en las calles ya no tenemos miedo, que ha sido condenado durante más de 60 años a la esclavitud más abyecta? Juan, ¿cómo ves el asunto? Mira, esto tiene una historia larga, por hacer un cuento breve. Los cubanos, desde la llegada del Imperio Español, empezaron a participar activamente en política y en acciones guerreras, porque España tomó como centro de operaciones la isla de Cuba, entre otros. Y entonces los cubanos empezaron a acompañar a los españoles con sus ejércitos a diferentes países cuando el ejército español iba a colonizar. Ellos se acostumbraron a intervenir. Pasó el tiempo, Cuba pasó a ser de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, y después se independizó. En fin, ellos empezaron a meterse en diferentes países y eso tuvo un efecto. El año 48, Fidel Castro fue a una reunión internacional de jóvenes en Bogotá. En esa reunión había personajes que nosotros también conocimos, como Salvador Allende, por ejemplo. Eran todos jovencitos, Partido Comunista, pero en el año 1948. El Partido Comunista tenía un plan para apropiarse de Colombia con un estallido social, igual que el que hubo acá, y el que hubo en Venezuela, Caracas. Y Eliezer Gaitán, que era el líder de la oposición en Colombia, tuvo información de ese plan. Él era un gran líder, un gran orador, no sé, algún día ustedes lo han escuchado. Sí, Gaitán. Un orador notable, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, él habló con su gente y dijo, yo voy a denunciar a las autoridades que existe este plan. Y efectivamente lo hizo. Bueno, Fidel Castro lo había visitado y quedó de juntarse con Jorge Eliezer Gaitán en un café a una cierta hora, un cierto día. Gaitán se dirigió caminando al café, vino con los chabotas, le pegó un tiro en la cabeza y mató a Jorge Eliezer Gaitán. Lo que yo oí que me contaron es que el que le dio el dinero y la orden a este luchabota fue Fidel Castro. O sea, para que ustedes vean lo que estaba haciendo Castro en el año 48, y estaba metido en el mismo negocio Salvador Allende. Eso fue 48. Después vino toda la gesta heroica de los cubanos en la Sierra Maestra, matando campesinos desarmados. Cuba cayó en manos de ellos. Y ahí empezó toda la fiesta guerrillera en todo el continente. Ellos se convirtieron rápidamente. Bueno, lo primero que hicieron fue expropiar cientos de empresas norteamericanas por valor de 30 mil millones de dólares de la época. Sí, un paréntesis, Juan. Cuba, en esos años, al tiempo de que cayó Batista, era de los países más ricos de América. Era el país lejos más próspero de América, ¿ya? Y era un país, Argentina. Claro, y era un país rico, ¿ya? Y Fidel Castro les prometió a los cubanos prosperidad y que antes 5 años iban a ser todos ricos y que iban a tirar para arriba. Lo único que llevó fue destrucción, hambre, pobreza, miseria. Claro, Cuba era un país muy, muy avanzado, el más avanzado del Cono Norte. Los países más prósperos, más ricos de América al sur del Río Grande eran Argentina, primero, y Cuba, y más tarde después. Cuba tenía como 4 veces la entrada per cápita en Chile, y era un país que progresaba mucho, tenía una red ferroviaria, en fin. Era una maravilla país tuvieron televisión a color el año 58 en Cuba. Tenían televisión a color el año 1958, 20 años antes que Chile. Entonces, Castro lo primero que hizo fue apropiarse, sin pagar, una cantidad, más de un centenar de empresas norteamericanas de importancia en la isla, y de inmediato empezaron los juicios, y a consecuencia de eso llegó lo que se llama hoy día bloqueo de Estados Unidos, pero no es bloqueo, es embargo. Y de esa forma Estados Unidos prohibió que empresas norteamericanas comerciaran con la isla. Nada más. No es que tenga barcos alrededor de la isla con marines matando a Cuba. Ellos nunca fueron. Bueno, hicieron la experiencia de Bahía de Cochino, que fue muy mal hecho y un desastre, ¿no? Pero la Bahía de Cochino, la Bahía de Cochino no fue hecha por el ejército norteamericano, fue hecho por cubanos en el exilio, ¿ya? Claro. Y por cubanos, o sea, gente que no eran militares, sino que eran civiles que le pasaron un fusil. Lo que pasa es que los cubanos se confiaron en que la CIA les prometió darle soporte aéreo para permitirle llegar a las playas y entrar al territorio cubano para luchar. Y no lo hicieron, o sea, los engañaron. Pero lo hicieron cubano, exactamente como tú dices. Eso fue en el gobierno de Kennedy, que sí. Posteriormente... Que posteriormente fue lo que le costó la vida al presidente Kennedy. Además, don Juan, esa mugrosa isla, con ese mugroso dictador, él y su hermano, Raúl Castro, ya, y el otro psicópata, bueno, para fusilar gente, el señor Che Guevara, otro flojo redomado, ya, tuvieron a horas de que el planeta completo, la humanidad completa, estuvimos a hora de un holocausto nuclear culpa de ese hijo de la gran P. Tú sabes, Pedro, que Castro le decía a Khrushchev, haga el primer ataque, nosotros nos inmolamos. Ah, sí, buen loco. Sí. Y el Khrushchev cuenta, yo leí una de la en su memoria, cuenta que quedó mirando a Castro y dice, estos son hueones, ¿de qué hueva están fumando? Era en el fondo la Tercera Guerra Mundial atómica. Claro. Entonces, si estos hueones son enfermos. No, lógico. Bueno, Castro a los 18 años le mandó una carta a su madre, que registro de eso, y le dijo que él iba a dominar el planeta, y él iba a ser el rector universal de este planeta, del planeta Tierra. Gente que, en fin, se puede... Ahora entiendo, don Juan, ¿por qué están cagados su cabeza este hueón del hardware? Pues, ahí viene la hueá Bueno, y desde el año 60, toda la violencia que ha habido en América, incluso también en países como de África, Angola, ha venido de Cuba. O sea, a mí personalmente me contó un ingeniero cubano que era de muy alto nivel, porque fue educado en Alemania, lo mandó Fidel Castro para hacer un posgrado en Alemania, él manejaba toda la energía de la isla, y en un momento me contó que se vino a Chile. En un momento llegaron los soldados de Castro, le dijeron, haga una maleta, ponga dentífrico y un juego de cartas y súbase acá a este vehículo. Y, ¿pero dónde vamos? No le podemos decir. ¿Y cuándo va a volver? No le podemos decir. Bueno, se lo llevaron, lo metieron en un avión y al cabo de unas horas bajó en un lugar y que hacía mucho calor, y preguntó dónde estaban, y estaba en Angola. Estuvo un año en Angola, manejaba las comunicaciones. Estuvo un año sin que la familia supiera qué le había pasado. Y así funciona la dictadura. Don Juan, y además, ellos son el sostén, esos hijos de puta, son el sostén de la dictadura en Venezuela también. Bueno, en realidad, claro, Cuba, que es un parásito, fueron parásitos hasta el año 89, cuando cayó el muro de Berlín de Rusia, que les prohibió el petróleo y una cantidad de millones de dólares en ciertos diarios. Se cayó el muro, le cortaron la teta, y ellos quedaron, le llamaron al periodo oscuro, algo así. O sea, desde el 89 hasta el 2003, en que empezaron a sacarle dinero a Venezuela, ellos estaban en una situación trágica en la isla. Estaba a punto de caer en la tiranía, pero se asociaron con Chávez, claro, al cual habían preparado en la isla. Ustedes saben que Maduro fue educado en Cuba. Maduro es un personaje que nació en Colombia, lo hacen pasar por venezolano, se lo llevaron a la isla y ahí lo educaron en la escuela comunista, digamos, de política, es como el Harvard de política cubana. No es tan tonto como lo pintaban, ¿no? O sea, es muy malo, es la maldad personificada, pero no es nada de tonto. Sabe de manejar y dominar sociedades. Entonces, ¿qué es lo que produce la isla? Porque ya no produce ni siquiera azúcar. Produce inteligencia política, mucha. Produce guerrilleros. Y están asociados desde los años 60 con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico es una de las especialidades del castrocomunismo. Y ellos también han exportado esto. Cuando tomaron Venezuela, ya la habían infiltrado, ya en los años 70, que yo viví en Venezuela, y viví varios años allá, más de 13 años, yo apreciaba y veía la infiltración comunista. Bueno, en ese periodo, desde el año 60 hasta el año 70, ellos hicieron dos intentonas de invadir Venezuela y tomarse el lago Maracaibo, donde se producía gran cantidad de petróleo. Fueron detectados y durante muchísimos años hubo generales cubanos presos en Venezuela. O sea, ellos siempre que heredaron esta cosa de intervenir en otras sociedades, intentaron tomarse Venezuela porque la isla no produce, no tiene energía y necesita petróleo. Entonces por eso se encontraron con esta torta, ¿no es cierto?, de Venezuela, y se dice que el aporte de Venezuela era del orden de 20 mil millones de dólares por año, más todo el petróleo que necesitaran y mucho más para que Cuba pudiera exportar petróleo. Eso se está terminando ahora. Venezuela está en una situación trágica. Digamos, todas las fuentes de producción están detenidas, destruidas, están desarmando están picando toda la maquinaria de los pozos petroleros para venderlos por chatarra. Ellos tenían industrias de aluminio y también la están destruyendo. Es una cuestión patética. Cuando yo estaba en Venezuela, participaba en una empresa constructora que hicimos varios puentes hacia el sur para correr la frontera, porque los brasileños le iban corriendo la frontera a los venezolanos, entonces ellos trataban de poblar hacia el sur. Se han robado puentes enteros, puentes que pesan 350 toneladas. Los pican y los mandan a Colombia, el mercado negro. O sea, Venezuela está destruida completamente, completamente. Al margen, Juan, efectivamente Venezuela es un efecto más de estas políticas, entre comillas, saqueadora, porque ni siquiera son imperialistas, porque un imperio hace que sus colonias produzcan para la metrópoli. No, estos simplemente son como una plaga de langosta. ¿Qué le parece, Juan, que que la gente no daba más y salió toda la gente a las calles a pedir libertad? Actualmente la izquierda demócrata en Estados Unidos esté tratando de señalar que la gente está protestando por falta de vacunas, esté protestando por... ¿En Cuba? En Cuba. Que es un tema, entre comillas, sale en CNN Internacional que las protestas son por alguna cosa de un rapero. Es decir, que sigan con la parodia mientras existen antecedentes y data dura que, además de cortar todas las telecomunicaciones y energía a partir del lunes, ya ha sido aplastado brutalmente, entre comillas, esta primavera, podríamos decir, efectivamente, del pueblo cubano, que en realidad ya dice: no tenemos nada que perder, perdimos el miedo, y grita libertad. Juan, ¿cómo ves que en realidad que la comunidad internacional, por default, esté un poco dándole la espalda al pueblo cubano? Es difícil de entender, ciudadano, es muy difícil de entender hasta dónde puede llegar la hipocresía de los políticos y de los estados, ¿no? Porque es obvio, basta mirar las escenas, que este pueblo, que lo ha perdido todo, que ha sido martirizado, digamos, más de dos generaciones, han vivido bajo la opresión de una dictadura ruinosa, que no les ha dado nada y los ha convertido en unos guiñapos humanos. Y todos los cubanos lo único que han aspirado es a irse. O sea, la gente en muchas épocas, y yo creo que sigue sucediendo, son capaces de irse nadando a Florida. Claro, ¿Cuánta gente ha muerto en el Caribe? Don Juan, el problema es que en ese mar donde nada, los cubanos están llenos de tiburones, po. No, por supuesto. Por supuesto, han muerto miles de personas. Entonces, cuando uno ve una... Cuando uno, mira, independiente del asunto de las ideas, cuando uno ve que de un país que era el más próspero de América con Argentina, todos se quieren ir y se ha ido lo mejor, ¿no es cierto? Se ha ido lo mejor de la sociedad cubana. A Miami. A Miami, básicamente, y a otros países. Y ahora se van yendo a donde pueden, ¿no? Con lancha, balsas. Digamos, con balsa, claro. Entonces, es una sociedad que no tiene medicina, porque hablan de la medicina cubana. Eso es mentira. Eso era en la época, ¿no es cierto?, de los 50, que tenían muchos médicos que estaban todos educados en los Estados Unidos. Pero hoy día es una sociedad donde, digamos, en los hospitales no hay nada. No hay jeringa, no hay alcohol, no hay antibiótico, no hay, digamos, anestesia. No hay algodón, no hay gasa, no hay nada. No hay nada. No hay nada que usar para quitar el dolor de enfermedades o de sanar gente. Se ha muerto mucha gente con el COVID, naturalmente. Y además que ellos viven hacinados. Tú descartas, Juan, disculpa, tú descartas entonces una intervención de Estados Unidos. Porque si uno evalúa este asunto, en realidad, Cuba es parte de Hispanoamérica. En realidad es nuestro problema. El socialismo y el comunismo en su variante Latinoamérica es un problema engendrado, entre comillas, entre Cuba, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina. Los españoles, es la intelectualidad hispanoamericana la que mantiene vivo estos dinosaurios de la Guerra Fría y que ahora están en pleno auge con fórmulas post-marxistas y post-modernistas, haciendo de nuevo, entre comillas, revoluciones para tomar los poderes por la fuerza y derrumbar las repúblicas con distintos grados de avance. Pero en concreto, es los países de Hispanoamericana que debimos ir hace mucho tiempo a intervenir y rescatar al pueblo de Cuba de su esclavitud. Perdón. Nosotros debimos haber mandado tropas con Colombia, con Perú. ¿El ejército de libertador? Lógico, hacer lo que debimos. Pero, perdón, don Juan, yendo en la misma dirección, hay un telespectador que está preguntando. Sí, disculpa, Pedro, que una idea muy corta para cerrar la idea sobre ese tema. Siempre todos nos quejamos que los gringos intervienen y todos dicen, oye, ¿cómo los gringos no intervienen en Cuba? En realidad es nuestro problema, es lo que estoy tratando de decir. Nosotros como latinoamericanos hace tiempo debimos haber ido a extirpar ese cáncer que ha significado millones y millones de muertos y familias destruidas. Pedro, don Juan, nos pregunta a un telespectador que cuál es, que tiene que ver justamente con lo que ustedes estaban hablando acá con vos, ¿por qué Estados Unidos, si sabiendo que Cuba es la perra, y muerta la perra, Muerte a la lea. ¿Por qué Estados Unidos no ha intervenido realmente? Porque realmente Cuba es el cáncer de América Latina. Exactamente, así es. Todos los problemas de violencia y de tragedias que ha habido en América a partir de los 60 se lo debemos a Cuba. Entonces, es verdad que llegado el momento, por razones de intereses nacionales, los grandes países de América deberían haber hecho una fuerza de tarea multinacional. Brasil, Colombia, claro. Chile, Argentina, y hemos hundido la isla. Una invasión, igual como los aliados durante la Segunda Guerra Mundial invadieron Europa, ¿no es cierto?, el día D, para intervenir e impedir que Alemania, conducida por otro loco, tan loco o más loco, no, yo creo que igual de loco, que Fidel Castro, se apropiara del planeta y destruyera la civilización occidental. Lo mismo debería suceder ahora. Lo que ocurre es que no tenemos políticos como Churchill, ¿cierto?, o como el mismo Roosevelt, no sé, los gobernantes latinoamericanos son cubitos de nieve, o hay demasiados cubitos de nieve que no quieren correr ningún riesgo. Y corruptos. Entonces, sí, la corrupción le va muy por, se lo lleva por delante. Parte, o sea, hay muchas razones, pero la posibilidad de que América del Sur intervenga para sacarse extirparse este cáncer, yo no la veo imposible, pero la veo muy difícil que lo hagan. Y han pasado 60 años en que estamos sufriendo y seguiremos sufriendo la arremetida a esta gente que ya ha perdido la careta. Y lo dicen abiertamente. Lo dicen abiertamente con las brisas bolivarianas, se ponen de risa. Porque no cabe duda que el 18 de octubre del 19 acá fue una intervención del socialismo bolivariano en Chile. Y esto lo prepararon con tiempo, sobre todo después de el arrogante presidente chileno que fue allá a sacarle la madre a Maduro, ¿cierto? Desde la frontera lo amenazaba. Y yo sé, por gente que estaba ahí, que se acercó el presidente Duque de Colombia y le dijo a Piñera, tenga cuidado, presidente, usted no sabe con quién se está metiendo. Entonces, si usted tiene los cojones bien amarrados, siga hablando, pero tenga cuidado, porque puede después llegar y le van a ir a cobrar la cuenta. Y la cuenta la están cobrando a partir del 18 de octubre, pues, en sí. Que un ingreso extranjero llegó a Chile, participó, organizó, el estallido delictual, el intento de golpe de Estado, con agentes chilenos, y sabemos dónde están. Están en el Partido Comunista y están en el Frente Amplio. Lo sabemos. Juan, efectivamente, al final siempre se sabe, ya ha ido decantando el presente proceso constituyente, es una muestra de que va viento en popa, pero efectivamente podemos observar que si cae Cuba, esta gente va a tener un fuerte remozón respecto a sus planes. Porque todo el foro de Sao Paulo efectivamente fue una idea viene del tema de Lula, mandado por Castro en persona. Entonces, Juan, para irnos despidiéndonos... O sea, el Foro de Sao Paulo es un invento de Castro. De Fidel Castro, correcto. De Fidel Castro, lógico. Correcto. Lo hicieron en el año 90. Ay, correcto. Y perdón, cuando ustedes decían delante, cuando Cuba termina de parasitar de la Unión Soviética porque cae el bloque soviético, parasitó después de Brasil y después parasitó de Venezuela. Y ahora quieren parasitar de Chile, de las plata de los trabajadores de Chile, de los 200 mil millones de dólares que van quedando la AFP. Porque esa plata la quieren para Cuba y para Venezuela. Juan, agradecer, tú sabes que los tiempos en televisión son tiranos. Quería que nos dejes con unas palabras relacionadas a lo que hemos estado observando bajo la lupa. Adelante, Juan. Bueno, yo creo que digamos, la misión que ustedes dos, yo y otra gente, nos hemos autoimpuesto, es despertar a los chilenos para que se den cuenta que todos tenemos que intervenir en la política. Cuando uno no se preocupa de la política, que es el gobierno de la polis, la política se mete con uno. Y eso, y esto está demostrado en Chile. O sea, dado que la gente no va a votar o vota sin conocimiento, ¿no? Hay demasiados incautos en Chile, demasiados ignorantes, demasiados cobardes y un exceso de malvados. Es una mezcla bastante explosiva. Entonces, quiero que el pueblo chileno despierte y tome conciencia que elegir bien a los gobernantes, a los políticos, porque político significa que manejan la polis, que están a cargo de la política. En el Estado de Derecho tenemos que elegir políticos. El problema es que hemos elegido políticos muy rasca, muy, digamos, ineptos, una mezcla de ineptos y cobardes. Nosotros vamos a tener ahora, nos enfrentamos, primero un proceso constituyente extremadamente peligroso, pero eso ya es como un paralelismo separado. Nos enfrentamos a una situación creciente de violencia en el país, violencia que llaman violencia rural, que es terrorismo. Ahora, ese terrorismo y esa violencia va a llegar a las ciudades cada vez más, se van a ir tomando zonas cada vez más grandes, por eso que tenemos que enfrentar con mucho valor lo que viene votar todos a votar por políticos que defiendan nuestras libertades. La gente del gobierno, Piñera y el Club de Payasos de Chile Vamos, son un cadáver. No nos han dado nada y no nos darán nada. Tenemos que buscar otros políticos, ¿cierto?, que sean independientes o gentes como el Partido Republicano. La gente que representa nuestras ideas. Yo soy republicano, no necesito serlo. Pero veo que el Partido Republicano y gente como ellos representan mi idea, ¿cierto? De libertad, de soberanía, de patria, de propiedad, de derechos cultos, en fin, todo. Basta ver la constitución actual y vean la lista de los derechos. Yo quiero que los políticos defiendan mis derechos que están en esa constitución. Igual como quiero que la constitución que pueda salir, ¿no es cierto?, de este abyecto proyecto constituyente también valide los derechos que tenemos los chilenos, porque la Constitución, lo que la gente lo sabe, que regula el poder político para que no se joda a los civiles y regula la relación entre los poderes, no hace nada más que eso. Exacto. No es una garantía de derechos, ninguna cuestión. Muchas gracias, Juan. Cada vez la gente más está despertando. Hay muchos arrepentidos de haber votado a prueba. Cada vez se dan cuenta que todo esto es un proceso con un origen espurio y queríamos agradecerte habernos acompañado, Juan. Okay. Muchas gracias por participar en Bajo la Lupa. Ok. Que esté muy bien, muchas gracias. ¡Viva Chile Libre! ¡Que viva! Buenas noches, don Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan. Nos vemos. Esa fue la participación de don Juan Lehuede, bastante claro. Pedro, ¿cómo lo ves? Bueno, yo conozco a Juan como en YouTube dando opiniones, digamos, junto a Johannes Kaiser y a otras personas. Y siempre es un aporte y siempre es una persona que tiene una mirada y que la da a conocer y que va de frente y que tiene valentía y que tiene honestidad y que es un patriota. Así que un agrado haberlo tenido acá, don Juan, en este programa.